sentados en torno a la fúlgida llama. Se tiñen los rostros de púrpura y saltan las chispas de lumbre que brillan y brillan. El bosque callado de tibios rumores recuerda nuestro alma lejanos amores. Amor de una madre, tu alma nos quema tu llama, nos brinda la calma, tu amor es un fuego que inflama y consume, que infunde sosiego. Tu rostro es un faro radiante que alumbra las noches inciertas de triste penumbra. Tu dulce sonrisa es cálida brisa, conmigo que calma. Tus ojos.